estas personas se identifican con los sofistas, rivales intelectuales de Platón, quienes a través de la retórica persuadían a sus conciudadanos, enseñándoles un conocimiento ficticio.